Después de más de 80 detenciones en una marcha sábado el 22 de septiembre, manifestantes del movimiento Occupy Wall Street o Occupy Wall Street siguen acampando en el Distrito de Finanzas en Nueva York. Hace más de una semana empezó la ocupación de un parque cerca de Wall Street que manifestantes han denominado Liberty Square o Plaza Libertad. La manifestación empezó con 2.000 personas y ahora cientos quedan. La protesta viene en el medio de una crisis económica, cuando los niveles de deuda y cesantía en los Estados Unidos son muy altos. Por eso, los participantes dicen que son los 99% y que están en contra de un sistema económico y político que solo sirve al 1% más rico de la población. Los manifestantes han tomado inspiración de otros movimientos actuales y están usando el modelo de Asamblea General que ocupaban en España para discutir los cambios que quieren ver. Vitamar tiene 19 años y ha estado acampando en la plaza desde el primer día de la demostración el sábado pasado. Lo que estamos aquí lo tomamos de inspiración con lo que pasó en Egipto y en España y todo eso. Entonces eso es lo que hacían ahí, tenían asambleas que todos podían hablar, no tenemos ningún líder y ni queremos tener ningún líder. Y lo como le empezaron, por eso, aquí tenemos personas que también vinieron de España a ayudarnos, que estaban en España cuando pasó todo eso, y nos están ayudando a cómo organizar todo, cómo hacer que todo, ya sabes, se mueva muy fácil, muy tranquilo y todo. Y pues sí, por eso ahorita lo tomamos de inspiración de lo que pasó en España y todo, y eso pudo lograr mucho cambio en el sistema de vida que estaba pasando ahí, es lo que estamos viendo aquí también. Sandor Dawara dijo que fue a la plaza para ver y documentar lo que estaba pasando, porque el mensaje de las demostraciones no fue muy claro en los medios. Yo vine el sábado solo con la intención para observar y ver lo que estaba pasando, porque también en los periódicos entraba como una confusión, ¿por qué están acá? Hay tantos temas que están tratando de hablar, parece algo como confundido, ¿no? Algo enredado, pero es una parte normal en este país. Nos hemos quedado dormidos en nuestra habilidad de expresarnos y reunirnos y organizarnos. Entonces estamos tomando esos pasos, como un niño toma los pasos, los primeros pasos siempre se le va medio torcido y medio débil, pero se va poniendo más fuerte. Y un día vamos a empezar a correr, y eso ya está empezando a correr. Para mucha gente, la propuesta de la ocupación de crear un espacio para dialogar problemas comunes no ha sido muy clara. Alice Foirier, una abogada que trabaja en Wall Street, dijo que no puede ver el sentido de la demostración. No, no veo el sentido de ninguna manera. Y parece que nadie puede expresar qué puede ser el sentido. Si quieren decir algo, han fallado completamente. Son sin dirección. Sin embargo, Fatih dijo que los manifestantes han estado muy tranquilos y que le molesta más la presencia fuerte de la policía y barricadas en el área. Las medidas son desproporcionadas de una manera espantosa. Han cerrado el área entera. Me parece loco. No sé cuánto están gastando en pagar las horas extras de la policía. Muchos videos en el internet muestran la manera violenta en que la policía arrestaron a gente marchando pacíficamente. Mientras detenían a un manifestante, los demás gritaban: ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! O el mundo entero está mirando. Un video muestra policía tirando spray pimienta en las caras de mujeres jóvenes. Sin embargo, en su sitio de internet, los manifestantes mantienen que es la culpa de los jefes de la policía y llaman a los demás a juntarse a la causa. Vitamar dijo que a pesar de detenciones, los manifestantes quieren tener buenas relaciones con la policía. De vez en cuando entran dos policías y arrestan a dos personas porque están poniendo una casa de campaña o cualquier otra razón que puedan encontrar. Vemos a la policía como otra persona que nada más que también nos está jodiendo este sistema. Nosotros vemos a la policía como alguien de nosotros. Nosotros queremos que la policía se venga con nosotros a ayudarnos. No queremos pelearnos con ellos. Nosotros hemos estado tratando de tener las mejores relaciones posibles con la policía. Para ver videos y fotos, visita occupywallstreet.org.